la vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más la cara triste, que al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una cosa. Que mi amor lo he gritado, que tu nombre solamente he pronunciado. Yo no quiero que jamás tú desconfíes, que los celos y la duda no son buenos. Al amor, ¿cuántas veces lo dañaron? Más lo nuestro tenemos que cuidarlo. Nunca te atrevas a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos,